En estos días se descubrieron cuatro tipos metálicos orgullo de la nación coreana en Manwulte de Gaesong de Corea, ruina del Palacio Real de Goryeo. En la reunión conjunta de las Asociaciones de Ciencias Históricas, Arqueológica y Clásica Nacional de la República Popular Democrática de Corea, efectuada en fecha reciente, fue comprobado que esos tipos metálicos fueron elaborados y usados en los siglos XII y XIII. A escala mundial, está reconocido que Holanda usó tal tipo en 1423 y Alemania en 1450. Esto patentiza que Goryeo inventó los tipos metálicos casi 300 años antes. En Manwulte fue descubierto un tipo metálico en el 45 de la era Choche 1956 y otro en noviembre del año pasado. De ahí que el colectivo académico del Museo Nacional de la Historia de Corea vigorizó desde mediados de marzo la indagación sobre el grupo arquitectónico del oeste del Palacio Real y al fin buscó cuatro tipos metálicos, todos de bronce.